puertos de doble acceso. ¡Oh, pequeña! Así que a este le gustan las chicas robots. Entonces me amará. Hace un tiempo atrás, cuando solo era un simple nerd, ninguna chica me deseaba, estaba solo en el llanto. Hasta que entonces un día, ella ingresó en mi vida. Aunque humana ella no es, se adueñó de mi corazón. Yo lo admito, me enamoré de una robot adolescente. No lo niego, me enamoré de una robot adolescente. La vi en clases, también en las horas de recreo, viendo cómo el sol iluminaba su bello cuerpo de metal. Cuando le hablé por primera vez, clavó sus ojos biónicos en mí. Mis sentimientos yo le conté, se entregó y yo la besé. Yo lo admito, me enamoré de una robot adolescente. No lo niego, me enamoré de una robot adolescente. Todo Todos los días después de clase salimos juntos de vez en cuando. En las noches dormimos juntos, cada vez que hacemos el amor. Nos abrazamos y nos besamos, sintiendo su metal en mi piel. A su cara mecánica la veo y siempre le digo te amo. Yo lo admito, me enamoré de una robot adolescente. No lo niego, me enamoré de una robot adolescente. Yo lo admito, me enamoré de una robot adolescente. No lo niego, me enamoré de una robot adolescente.